Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original. Siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de entregar y replicar nuestras informaciones. Y también les recuerdo que en Community Audio ustedes van a tener la posibilidad de acceder a nuestro material para su libre uso. Esta es nuestra última edición 2013 del Galeón Clandestino. Vamos a estar en un pequeño receso, pero efectivamente también vamos a estar muy atentos con la contingencia siempre, porque efectivamente es posible que no estemos al aire con ustedes en los diferentes espacios comunicacionales, radios, páginas web, que siempre nos han estado apoyando. Pero sí, vamos a estar muy atentos también a la contingencia. Tenemos muchas materias locales en general, también algunas nacionales e internacionales para poder compartir con ustedes. Por ejemplo, movilizaciones en los puertos del norte de nuestro país. Nuevamente se hace presente la Unión Portuaria de Chile a la hora de tener que reivindicar derechos de los trabajadores. Uno en caso que también fue bastante llamativo acá en la región de Valparaíso, una varazón de casi 50 metros que se dio a través de las costas de Puchuncaví y que afectó a un cardumen de sardinas. Vamos a estar hablando acerca de este tema. También hay resoluciones acerca del caso Puerto Barón y una situación que también es poco visibilizada en los medios de comunicación: la situación de los pensionados, de los jubilados en nuestro país. También vamos a estar hablando acerca de materias que tienen que ver con el caso fraude en intendencia en la región de Valparaíso y también una materia que afecta en materias internacionales a los Estados Unidos. Esto en el análisis de la periodista norteamericana Amy Goodman. Una interesante edición tenemos para cerrar el año en el Galeón Clandestino, así que los vamos a invitar a que nos puedan acompañar en los siguientes minutos. Era que no, la música tenía que estar a la altura de las circunstancias para esta jornada, para esta edición, y trajimos a un clásico del rock de Valparaíso, los Blue Splendor, y un disco, un volumen 3 de grandes éxitos de ellos. Algunos temas no aparecen efectivamente también en algunas placas que han sido digitalizadas actualmente y accedimos a este material de manera especial. Así que vamos a estar presentándoles el volumen 3 de The Blue Splendors, una agrupación que viene desde la época a gogó, desde la época del beat, desde la época de los primeros años del rock en Chile y más precisamente en Valparaíso. Así que vamos a estar entonces con los Blue Splendor para que nos puedan acompañar. Como ustedes también notan, el nombre en inglés de esta banda da cuenta también de los inicios del rock en Chile, en donde en general las bandas ocupaban también términos en inglés, también para poder hacer un desmarque respecto de lo que se realizaba en cuanto a música folclórica y además también muchos temas que vienen desde películas. Eso también es un tema que estuvo marcando los inicios del rock en nuestro país. Así que los invitamos a que nos puedan acompañar en los próximos minutos en esta última edición 2013 de El Galeón Clandestino y, por supuesto, también muchos contenidos bastante variados, muy interesantes todos, lo vamos a estar compartiendo. Comenzamos entonces a revisar la música para luego entrar al tema informativo. Vamos con el tema musical que se denomina Nunca Tendrás. Los Blue Splendor nos acompañan en esta última edición del Galeón Clandestino 2013. Muy bienvenidos y bienvenidas. Feliz camino del altar. no tendrás quien quiera ser feliz. Pero yo sé que al fin me recordarás, pues nunca tendrás quien te ame como yo. Sé que nunca tendrás, sé que nunca tendrás, nadie más te querrá. Sabe que amar es dar el corazón. Nadie más te querrá. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. El 23 de diciembre, los puertos de Angamos, Mejillones, Antofagasta, Coloso y Esperanza ingresaron a un proceso de negociación colectiva. Esto dentro de una contraparte que existe, que es Ultraport, una empresa de operación portuaria que pertenece al grupo chileno-alemán, porque es chileno el grupo en cuanto a los capitales, pero en cuanto a familia, pertenecen a Alemania, el grupo Von Appen, y que tienen también operación, tienen barcos, es uno de los fuertes capitales en cuanto a materias portuarias. Resulta que se ha acusado Ultraport de bloquear negociaciones por parte de los trabajadores. En este sentido existen dos tipos de trabajadores, uno los que son contratados y otros que son eventuales, personas que siempre están en los terminales, personas que son de llamadas para ciertas cargas específicas o en algún momento cuando hay mucho tránsito o marítimo o en algún momento también cuando se necesita algún tipo de refuerzo en cuanto al trabajo. Resulta que desde la Unión Portuaria de Chile, un ente que agrupa diferentes sindicatos alrededor del país en esta materia, se acusa de que efectivamente se han bloqueado las negociaciones y por otra parte habría una suerte de discriminación en el tipo de negociación entre un tipo de trabajador y el otro. Escuche las palabras de Sergio Vargas, quien es vocero de la Unión Portuaria de Chile y también dirigente portuario de San Antonio. Porque un grupo de trabajadores, estos 400, deciden unificarse, tanto contratados como eventuales, y van en una negociación conjunta. La negociación de los contratados es una negociación reglada por ley. Los eventuales, nosotros no tenemos derecho a negociación, porque no tenemos vínculo con la empresa. Por lo tanto, cierto, hoy día lo que los muchachos marcan es una condición distinta. Los portuarios, cierto, dejaron un poco el tema económico de lado y hoy día lo que están defendiendo son derechos. Y yo creo que el derecho principal que hoy día están defendiendo es el poder unificarse, cierto, los contratados y los eventuales con un mismo sindicato. Y esa es la diferencia que va a marcar esta movilización. Esto fue a modo de una denuncia presentada al Ministerio del Trabajo, esto en Santiago, y fue respaldado también por otras organizaciones. Escucha las palabras de Sebastián Elwin, quien es vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Aquí queremos recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales, de la educación. Creemos que es un proceso que todo Chile ha comenzado a dar y tenemos que unirnos, porque este es un proceso en el cual recuperaremos nuestras vías, recuperaremos nuestros derechos que han sido usurpados durante 30 años y entregados al mercado y finalmente a unas pocas familias que hacen con ellos lo que quieran. Es por eso que sentimos que la lucha de ellos es también nuestra lucha por la educación, que seguirá avanzando, que seguirá vigente todo el próximo año hasta que no tengamos educación pública gratuita de calidad y recursos naturales que estén entregados a todos los chilenos. Y también esto vino con dirigentes laborales de otros sindicatos o de otras áreas de la producción, como Luis Messina, quien es dirigente de la Confederación Bancaria. La institucionalidad que le da el sustento al Estado chileno es la que ha permitido este tipo de prácticas. El ordenamiento jurídico, el Código del Trabajo, el poder legislativo, que francamente es un poder decorativo en este país que no tiene ningún peso específico en la sociedad chilena, sino más bien todo está diseñado para que los grupos empresariales en este país puedan aplicar sus planes estratégicos de desarrollo, de crecimiento, de concentración de la economía sobre la base de la explotación más brutal que se hace en Chile. Eso es lo que permite que los empresarios chilenos se pavoneen en el resto de América Latina exhibiendo resultados exitosos, pero es sobre la base de esconder que detrás de esos exitosos resultados hay una miseria increíble. Entonces vemos nuevamente el derecho de los trabajadores portuarios. En los últimos años ha bajado mucho el ingreso de los mismos trabajadores. Antes en algún momento existía una bonanza en Valparaíso, en otros puertos, en donde una persona tenía un carnet para poder trabajar en los terminales e igualmente cedía muchas veces su derecho al trabajo respecto a otras personas. Se llamaban los medios pollos o los cuarto pollos, en donde se debía el trabajo. En donde existía tal vez una condición de privilegio respecto de el acceso a los terminales y a poder trabajar. Ahora actualmente se masificó mucho esto y eso impactó directamente en los mismos ingresos de los trabajadores. En cuanto a esta entrega de estos carnet para poder acceder a los terminales, fue uno de los temas también que estuvo marcando el cambio respecto de la situación laboral de los trabajadores portuarios. La otra, la ley de puertos de 1999, en donde establece menos operadores, es decir, un sistema monooperador para poder trabajar en cada puerto, y eso también impacta directamente en el empleo. Otro tema, el grupo FONAPEN es el que opera aquí en Valparaíso a través de Terminal Pacífico Sur. Efectivamente, como les decía al comienzo, este es uno de los capitales fuertes en cuanto a el trabajo marítimo. Y bueno, también considera otra cosa, existe un contacto directo entre dirigentes y empresarios en otra organización, como es la Cotraporchi. La Cotraporchi es la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile. Su presidente, Sergio Baeza, es una de las personas también que ha sido sindicada, que tiene muy buenos contactos, por así decirlo, con los empresarios, como por ejemplo del sindicato Ultraport. Vamos a ver cómo sigue este tema en este proceso de negociación colectiva en donde hay una huelga de parte de los trabajadores. Lamentablemente, es demasiado encasillado los casos de huelga por parte de los trabajadores, huelga legal, en cuanto a sus derechos o reivindicación de derechos laborales. En ese sentido también se hace bastante complejo el escenario, sobre todo pensando en el marco legislativo chileno. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Estamos en el Galeón Clandestino cerrando temporada 2013 y nos acompañan los Blue Splendor para esta especial ocasión. El siguiente tema musical se llama Ruego que llegues pronto. Ruego que llegues a casa pronto. Nada, cariño, que te detenga. Mi corazón espera impaciente que llegues tú. Ruego que llegues a casa pronto. Sueño contigo noche y día. Noches que son para mí felices. Duermo y escucho tu voz. Y dice te amo, te quiero, te adoro. Ruego que llegues a casa pronto. Cuando llegues a mí un beso te daré, uno solo será, que no olvidarás, porque solo, solo te amo a ti, a ti. Llegues a casa pronto. Nada, cariño, que te detenga. Mira que mi corazón espera impaciente que llegues tú. Ruego que llegues a casa pronto. Cuando llegues a mí, un beso te daré, uno solo será, que no olvidarás, porque solo, solo te amo aquí, aquí. El galeón clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Una varazón de casi 50 metros de extensión por parte de un cardumen de sardinas en las costas de Puchuncaví. Un cardumen de toneladas. En principio, las teorías de los que se señala que ocurrió aquí, este cardumen se introdujo por una planta termoeléctrica de la empresa generadora norteamericana AES-Gener, o habría sido succionado, y el cardumen estuvo dentro de la planta termoeléctrica y por el mismo efecto que tiene el agua al ingresar al sistema de esta termoeléctrica, subió la temperatura, mató al cardumen. Después sale este cardumen expulsado por un ducto de salida de los sistemas de enfriamiento de la planta y se da entonces esta situación. Más que una varazón, uno podría decir que efectivamente salieron los peces muertos de la termoeléctrica y quedaron en la playa. Y eso es lo llamativo del fenómeno, porque también no se conocía con mucha antelación fenómenos de esta naturaleza. Escuché las palabras de Sardián Darrigrande, quien es capitán de puerto de Quintero. Un cardumen de sardinas que fue succionado por una cañería aductora de agua de AES-Gener. Posteriormente, esta sardina, ¿no es cierto?, al permanecer en el circuito de agua, donde disminuye la cantidad de oxígeno, aumenta la temperatura, obviamente va muriendo, y posteriormente, cuando ya termina el proceso de enfriamiento, al ser esta agua expulsada nuevamente hacia el cuerpo de agua, hacia el mar, se fue con toda esta sardina que ya venía muerta. Y escuchen las palabras del Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, Gonzalo Lea Dantec. Todo indica que efectivamente no habría habido una situación de contaminación en el mar, sino que precisamente habría sido absorbido por esta toma de agua de la termoeléctrica. Ahora lo que debemos hacer, y es la investigación que debería llevar adelante la Superintendencia del Medio Ambiente, es poder determinar si es que la empresa estaba cumpliendo con todo lo relacionado con sus obligaciones que nacen de la resolución de calificación ambiental, que es la que le establece cómo debe operar en la zona y qué condiciones ambientales debe cumplir. Eso no podemos adelantar si es que hay o no un incumplimiento, pero desde luego tenemos que investigarlo, porque no es normal que esta gran cantidad de peces aparezcan muertos en la playa. Debemos entender que los procesos son normales, pero no es normal que grandes cantidades de peces aparezcan muertos en la playa, porque generan un daño, generan desde luego una condición que impacta, y eso es lo que tenemos que investigar, si es que se debió a un caso fortuito o se debió al incumplimiento por parte de la empresa Gener. Se abrió una investigación por parte de la Fiscalía para conocer cuál es la responsabilidad que podría tener la empresa AES-Gener en este caso. Escuchen las palabras del fiscal Mauricio Danner, quien coloca un matiz y que es bastante conveniente para la empresa. La planta de AES-Gener emplea agua de mar para enfriar sus instalaciones. Y obviamente esa agua de mar debe ser succionada, digamos, hacia el interior de la planta y posteriormente es devuelta a mayor temperatura. De hecho, el sector donde ocurrió esto se denomina aguas calientes, por los lugareños así lo llaman. Todo este proceso está regulado, hay una resolución de calificación ambiental y un proceso de trabajo reglado que debe seguir la planta. El incumplimiento de esta normativa pudiera dar lugar, de esta reglamentación, pudiera dar lugar ya sea a una infracción administrativa, tema que deberá determinar la Superintendencia del Medio Ambiente, o incluso pudiera llegar a generar responsabilidades penales para algunos de los operadores de la planta. insisto, aún es muy pronto para determinar si existe o no delito, para poder afirmar si existe o no delito, o bien qué tipo de delito pudiera haber. El cumplimiento o no de estos protocolos pudiera dar origen a algún tipo de culpa o incluso de, si ya hay una negligencia de carácter mayor, podría ser incluso asimilable a algún tipo de dolo, y conforme a ello determinar si existen o no delito. Y escuchen a Fidel Venegas, gerente de zona de AES-GENER, justificando todo lo que ocurrió. Que nosotros fuimos sorprendidos con una detención repentina de la Unidad 4 por causa de una avalancha intempestiva y repentina de sardina o peces pequeños, digamos, porque tampoco quedó muy claro cuál era la especie, que ingresó por nuestro sistema de refrigeración y eso significa que la unidad se detiene porque se desequilibra el sistema de refrigeración. Entonces, para nosotros la primera noticia fue que se nos salió fuera de servicio la unidad 4, que es la más nueva de todo este sistema, y que significó salir, botar 273 megawatts que se estaban generando el sistema en ese momento. Y eso para nosotros, como les digo, fue la primera noticia. Luego, investigando la razón por la cual eso ocurrió, nos percatamos que el ingreso de una masa importante de sardinas por el sistema de refrigeración había dejado fuera de servicio este sistema por obstaculización. Los peces ingresan al sistema de refrigeración. Como les decía, no se conocían este tipo de situaciones, por lo menos en esta zona industrial, en donde se ha generado de todo. O sea, ha habido casos de lluvia ácida, ha habido contaminación por emanaciones tóxicas, nubes tóxicas, han habido derramamientos de carbón en algunos lugares de los terminales marítimos en este parque industrial de Quintero, Puchuncaví, Ventanas. Pero este tipo de fenómenos, yo por lo menos tenía la información de que era relativamente nuevo, un nuevo tipo de afección al medio ambiente. Este mismo caso también, a medida que ustedes escuchaban las declaraciones, era bastante claro de que la llegada del cardumen a la termoeléctrica produce la muerte de los peces. Pero después, cuando empiezan a escuchar a las autoridades, a la fiscalía, a la misma empresa, se diluyen un poco los hechos frente a la ley, frente a cómo hay que sancionar o responsabilizar o establecer las mismas responsabilidades de la empresa en el mismo caso. ¿Cómo no establecer una responsabilidad cuando esa infraestructura es la que provoca la misma situación? ¿Cómo uno podría echar la culpa a la naturaleza o al cardumen respecto de esta misma situación? Este es un daño manifiesto al medio ambiente, es un daño manifiesto a la pesca artesanal y, bueno, a la vida también de los mismos peces en esta zona. Como les decía, en algún momento también se habla de los cambios de temperaturas en estos mismos lugares. Se habla que, por ejemplo, las termoeléctricas, como utilizan agua de mar para sus sistemas de enfriamiento y devuelven el agua que utilizan a una temperatura distinta, más caliente, cambia también la condición del mar. Entonces aquí también uno se preocupa, ¿cómo no entender este daño manifiesto que ha provocado el efecto de la presencia de la misma termoeléctrica? Porque también uno no debería cuestionar a las diferentes especies que están allí a tener que adaptarse a la presencia de la termoeléctrica. Eso es lo que le hacen al ser humano, le llaman a adaptarse. Pero aquí se da un caso manifiesto de daño a la vida de, bueno, es un cardumen de sardinas que estaba en algún momento en un lugar equivocado y por eso pagan con su vida. Ok, ¿y qué es la responsabilidad? ¿Cuál es la autocrítica que asume la empresa en este caso? Bueno, no tenemos mucha fe tampoco en las mismas investigaciones. Ustedes escucharon al fiscal, que tampoco fue muy categórico en su análisis. Les quiero recordar también un tema. Acuérdense de que esta termoeléctrica es una de cuatro que instaló AES-GENER en esta zona. Y esta cuarta termoeléctrica es justamente la termoeléctrica Campiche, por la cual hubo una presión internacional desde la Embajada de los Estados Unidos para poder conseguir las aprobaciones ambientales para este proyecto. Por ejemplo, haciendo gestiones con el ministro del Interior de Michelle Bachelet en Mundo Pérez Lloma. O sea, si a ese nivel llegan los contactos de la empresa para sacar adelante un proyecto, o sea, ¿a dónde entonces queda la protección para la comunidad, la protección, por ejemplo, para las sardinas, la protección del aire o del agua? Vamos entonces al siguiente tema musical. Nos acompañan los Blue Splendor en esta jornada cerrando el Galeón Clandestino, temporada 2013. Pronto el sol brillará, se llama el tema musical. miras hacia allá, o miras hacia acá. Sé que solo verás tinieblas y oscuridad. Sentirás que la dicha se aleja cada vez más y más. Pero piensa que tú nada remediarás con lamentarte así. De dar amor, acércate a los demás, pregona tú la paz, te sentirás mejor. No te preocupes más, que todo pasará, luego el sol brillará y todo renacerá. Mira con optimismo y piensa que todo cambiará. Pero piensa que tú escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. El segundo juzgado civil de nuestra ciudad levantó la prohibición que existía en cuanto al congelamiento de las obras del proyecto Puerto Varón, un centro comercial que se quería instalar en el borde costero de Valparaíso. Se argumentó, en su principio, para detener las obras, que había que tener cierto resguardo, cierto cuidado respecto de restos arqueológicos en la zona. Y después se argumentó por parte del tribunal que no había mayor riesgo para estos restos arqueológicos. Escuchen las palabras del recurrente en este caso, el dirigente portuario Jorge Bustos. En este caso, el juez, en mi opinión, se equivocó porque en los documentos del trámite del juicio, en Molplaza evidencia que se encontraron restos arqueológicos. Y, por lo tanto, el juez debiese haber puesto a buen resguardo las obras que ahí se estaban realizando, particularmente la forma de excavación. Porque, en definitiva, en las cartas que Molplaza le envía a Monumentos Nacionales, dice que encontraron hallazgos de carácter arqueológico e incluso que lo han destruido. Por lo tanto, el juez no podía evadirse de la responsabilidad de haber declarado esa zona patrimonio arqueológico de Chile, porque así la ley se lo indica. Ahora, eso no sucedió y, por lo tanto, es uno de los argumentos que nosotros vamos a ocupar para la apelación. Segundo, nos llama mucho la atención que haya sido el día 24 a las 2 de la tarde, cuando se dictamina la sentencia. En otro tema, hubo un caso bastante llamativo, y aquí podemos volver sobre el tema de la central Campiche. Un cambio al decreto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción por parte del Ministerio de Vivienda. Resulta que hay una norma que establece de que proyectos de equipamiento mayor, como por ejemplo un centro comercial, debe enfrentar una vía troncal y expresa. Esto para atender las necesidades viales del proyecto. Ahora se establece el concepto relacionarse, en donde puede existir en el entorno de este proyecto, a unos 300 metros, una vía troncal o expresa. Se habla que este sería un traje a la medida para el proyecto Puerto Varón, porque justamente la Contraloría reparó este punto en su momento cuando se le hizo un requerimiento respecto de las condiciones de legalidad en cuanto a los permisos de construcción de Puerto Varón. Escucha las palabras del Serimi Vivienda Matías Absolomovich negando este factor. Categóricamente que esto no tiene ninguna relación con un proyecto particular, como se ha querido deslizar. Las modificaciones que se hacen de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción es un decreto supremo del cual toma razón la Contraloría. Cualquier proyecto que tiene como requisito enfrentar una vía troncal se va a ver afectado por esta modificación, y eso es una medida, insisto, de orden nacional que si hubiera tenido algún reparo no hubiera tomado razón. Aquí no hay ninguna segunda lectura que darle al asunto. Esto tiene que ver con algo que es mucho más importante y mucho más allá que un proyecto particular en cualquier región del país, y tiene que ver con favorecer de una vez por todas en nuestro país el transporte público. El transporte público en nuestro país siempre ha sido la alternativa a las personas que no tienen vehículo particular, y esta medida es una de ellas. Ahora, el Seremi hablaba acerca del impacto nacional de este proyecto. Se habla que efectivamente el mall de Castro, sí, efectivamente, en Castro se vea beneficiado justamente con esta nueva normativa. Y aquí es donde quería volver sobre el tema de la central Campiche. Esto nos lleva directamente a lo que fue el caso de la central Campiche, en donde la Corte Suprema y la Contraloría habían señalado que era ilegal el permiso de construcción para la planta, puesto que existía una normativa en donde tenía que existir, alrededor de una zona industrial, una zona de amortiguación, zonas en donde no se instalaran industrias. Y resulta que el Ministerio de Vivienda hizo un cambio en sus decretos, en sus normativas, justamente para poder eliminar esta restricción y poder levantar a Esgener el proyecto de la central termoeléctrica Campiche. Así que aquí se da una situación muy parecida, muy parecida. Estén escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con los Blue Splendor, de los años dorados del rock chileno. Llanto de amor se llama este tema. Aunque distante tú estés de mí, en mis tristezas pienso solo en ti. La distancia no podrá jamás separarme de ti. Seca tus ojos y ven pronto a mí, que estando juntos yo seré feliz. No llores más. La soledad invade en mí, todo el calor que existe en ti, por eso ya tus ojos y ven pronto a mí, que estando juntos yo seré feliz. No llores más. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Un tema que no se visibiliza. Nunca, nunca se visibiliza. La situación de los pensionados. La deuda histórica de la dictadura militar con los jubilados. Esto data más o menos de 1985. El entonces ministro de Hacienda de Pinochet, del dictador Augusto Pinochet, Hernán Vigy, congeló los reajustes a las jubilaciones de los pensionados, y que eran de un 10,6%. Esto en 1985. Aquí se presentaron dos argumentos. una para financiamiento en cuanto a poder recuperar el país después del terremoto de marzo del 85. El otro argumento, cumplir con las políticas del Fondo Monetario Internacional, puesto que ya en ese momento se conocía de la fuerte deuda que tenían los bancos en Chile, la deuda histórica de los bancos, y que nunca pagaron. ¿Ustedes qué creen que fue el motivo de verdad? Se los voy a dejar ahí. Resulta entonces que los jubilados demandaron al Estado, exigiendo el beneficio, cuando ya tienen más años. Algunos de ellos, de hecho, murieron. Otros están más débiles, pero igualmente reivindicando su derecho. Renato Madariaga, quien es presidente de la Asociación de Pensionados y Montepiedades de las Cajas de Previsión, nos contó que se han presentado demandas ante el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, ante los tribunales laborales. Y entonces, claro, efectivamente no ha sido atendido por parte de entes políticos y en la justicia tampoco, porque los tribunales laborales han delegado esta situación a la justicia ordinaria y por el hecho de que fue en 1985 esta deuda, aunque ojo, porque eso podría ser incluso con un pago actualizado. Entonces, efectivamente, se ha ido a la justicia ordinaria estos casos, más precisamente a las cortes de apelación. Y entonces es donde Madariaga plantea que efectivamente esto va a terminar en tribunales internacionales. Escuchen a Renato Madariaga, como les decía, es presidente de la Asociación de Pensionados en Montepiedades de las Cajas de Previsión. Resulta de que ahí prácticamente mueren esto porque la ley laboral no tiene, como la justicia civil, una continuidad, por decir, en la Corte Suprema. Claro, entonces, ¿qué pasa por consiguiente? Que nosotros estamos en una situación totalmente ambigua en cuanto a esto. Ahora, la instancia última que nosotros tenemos es precisamente la que llamamos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque resulta de que para que lleguen los reclamos o denuncias ya tiene que haber ahí un fallo o resolución de los tribunales chilenos. De la misma manera también hace un diagnóstico en una parte bastante negativo en cuanto a que los jubilados, a diferencia de otros grupos sociales, teniendo demandas, no tienen la capacidad de presión, de movilización. A los 6 presidentes parlamentarios de la nueva mayoría, de los 6 partidos que la componen, se entregaron el 20 de agosto en las oficinas de parte del Senado y Cámara, pero no hemos tenido ni siquiera absolutamente ninguna acusa de recibo. No tenemos nosotros posibilidades de tener una movilización, los pensionados, los jubilados, montepiedades, por razones etarias y otras, de hacer algún tipo de presión. No tenemos de ningún tipo de posibilidades, incluso informándonos con respecto a las otras agrupaciones que hay a nivel nacional, por decir Cupenchi, Achipen y otras más que hay, no hemos sabido de que ellos hayan convocado a algún tipo de movilización. Entonces prácticamente nosotros no tenemos instancia. Independiente de las capacidades de movilización, la demanda es justa y legítima, como la deuda histórica de los profesores. Aquí hay un problema, hay un problema social grave. Considerando también efectivamente de que las personas con el nuevo sistema previsional en Chile están accediendo a un sistema que los va a dejar en incertidumbre, no en la seguridad social. Y además, a quienes vienen del sistema antiguo tienen este problema de deuda histórica, sabiendo de que efectivamente también tienen problemas al momento de poder acceder a su pensión. Después vemos en los diarios del duopolio chileno a esta misma persona, Hernán Vigy, ex ministro de Hacienda de Pinochet, hablando de la economía, hablando del gobierno también de derecha de Sebastián Piñera, como una fuente más, pero no haciéndose cargo de situaciones como esta, cuando dejó la crema, también en otras materias, digamos, pero una de estas, las deudas históricas, lo coloco en plural. Están escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. No dudes de mí, se llama el tema musical de los Blue Splendor. Nos acompañan en el cierre de nuestra temporada 2013. Ya no dudes más de mí. ti. Tuyos son los besos que yo te doy, porque tú te niegas de conocerme aún. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Privatización de la salud. Diferentes agrupaciones de profesionales, funcionarios municipales, funcionarios también de la atención primaria, entre otras, generaron la Mesa Social por la Salud. Y se acusa la privatización de la salud, o aún más. Resulta que el gobierno de Sebastián Piñera ha encargado la construcción de una serie de hospitales en diferentes comunas del país, de diferentes complejidades además. Si mal no recuerdo, 22 ya listos, 18 en construcción. Y porque uno entonces debería entender que se privatiza, porque se privatizan los servicios asociados a los hospitales. Es decir, el Estado coloca la infraestructura, pero es un privado el que la aprovecha. En este sentido, Gabriela Farías, quien es dirigente de la Mesa Social por la Salud, nos señala de que han estado exigiendo de que el Ministerio, que el gobierno, detenga este proceso. Bueno, con la buena fe se puede pedir. Escúchenla. Nos parece extraño y preocupante que a 2 meses de que termine este gobierno se estén tratando de llevar a cabo aceleradamente todos estos procesos de adjudicación, y en ese sentido esperamos que el presidente detenga, que él dé la orden al ministro de Salud para que se detenga todo el proceso, de manera que podamos conversar respecto a estos temas en el gobierno que viene. Nosotros hemos visto en todos los procesos que se han intentado llevar a cabo, por ejemplo en el Hospital Félix Bulnes, en el Sotero del Río, en el Hospital Salvador, que ha habido casi nula participación de los usuarios que van a ser los afectados, de los trabajadores tampoco, y por lo tanto finalmente lo que uno ve es que esto es solo una decisión de la autoridad por llevar a cabo estos procesos, y que finalmente son negocios que están conveniendo o que están intentando generar algunas empresas. Y nosotros pensamos que la forma de construcción de los hospitales públicos debiera ser mediante fondos públicos. Y también nos comentó acerca de 2 hospitales que efectivamente también son de la zona, de la región de Valparaíso, y que están en este plan: el Hospital Biprovincial de Quillota y el Hospital de la Provincia de Marga Marga. Escúchela. Lo establecimientos que están en el listado de hospitales a concesionar, que son el Marga Marga y el Biprovincial de Quillota, que son establecimientos nuevos que se pretenden hacer y que se generarían bajo esta modalidad de concesiones. Entonces, hemos nosotros incluso conversado con parlamentarios, con senadores de allá de la zona, que nos han señalado, por ejemplo, que los lugares donde se pretenden asentar los establecimientos tampoco son los más adecuados o los más útiles para la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros vemos es que realmente hay una intención de parte de la autoridad de apurar estos procesos a una costa de que la calidad de la atención se deteriore. En el caso de la quinta región, al menos con esos dos establecimientos. Así entonces encontramos de que Jaime Mañalich, el ministro de Salud de Sebastián Piñera, quien ha durado los 4 años de la administración, no ha parado en cuanto a casos de cuestionamientos por los hospitales. Ya había pasado situaciones con hospitales en la región metropolitana, en términos de inauguración, puesta en funcionamiento, por ejemplo, la continuidad de la construcción de otros hospitales, generándole incluso problemas con alcaldes de sus propios mundos políticos. Pero bueno, aquí encontramos una situación más grave, que así, cumpliéndose la construcción de los hospitales, tenemos otro problema, que es la privatización, porque el Estado coloca las inversiones de la infraestructura y finalmente entonces se le asigna a privados poder echar a andar esos dos hospitales, cuando precisamente el modelo podría ser al revés, que efectivamente privados pudieran invertir en lo que son la construcción de los hospitales. Tenemos empresas constructoras que en muchos casos son muy negligentes, pero efectivamente hay una fuerte industria de la construcción y que en eso deberían aprovechar efectivamente también los diferentes temas para mantener la administración estatal de esos hospitales. En ese sentido también es uno de los temas que preocupa. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el siguiente tema musical de los Blue Splendor y su volumen 3. Felicidad de un día, se llama el tema musical. Sin duda sabrás que al verte partir, la angustia me hizo llorar lo mismo que a ti. Si poco te vi, a Dios le daré las gracias eternas de haber estado feliz. Lindo es el llegar, pero triste es el partir. Un día nada más te tuve junto a mí, pero en sí mi amor pienso y pienso en que será la última vez que vuelva a pasar. Sin duda sabrás que al verte partir, la angustia me hizo llorar lo mismo que a ti. Si poco te vi, a Dios le daré las gracias eternas de haber estado feliz. Lindo es el llegar, pero triste es el partir. Un día nada más te tuve junto a mí, pero en sí mi amor pienso y pienso en que será la última vez que vuelva a pasar. Si poco te vi, a Dios le daré las gracias eternas de haber estado feliz, estado feliz, estado feliz. Y vamos con la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman, que nos acompaña en esta edición, en este cierre de el año 2013 en El Galeón Clandestino. Su tema, los vuelos no tripulados, los ataques de los Estados Unidos en diferentes territorios estratégicos. Escuchen la columna de la periodista Amy Goodman desde el proyecto comunicacional democracynow.org. Obama's new normal. The drone strikes continue. Obama y el secretismo de los ataques con aviones no tripulados. Amy Goodman. There's been yet another violent attack with mass casualties. This was not the act of a lone gunman or of an armed student rampaging through a school. Hace dos semanas, muchas personas murieron en un nuevo ataque violento. Esta vez, no se trató de la acción de un hombre armado ni de un estudiante que realizó un tiroteo en una escuela. Las víctimas fueron un grupo de familias que se dirigían a una boda en la localidad de Rada. Rada no está en Colorado ni en Connecticut, sino en Yemen. El arma utilizada no fue una pistola semiautomática de fácil obtención, sino misiles lanzados por un avión no tripulado de Estados Unidos. 17 personas, en su mayoría civiles, murieron en el ataque perpetrado el jueves 12 de diciembre. La Oficina de Periodismo de Investigación, BIJ por sus siglas en inglés, una organización con sede en Londres que rastrea los ataques estadounidenses con aviones no tripulados, recientemente publicó un informe sobre los 6 meses posteriores al discurso más importante del presidente Obama acerca de la guerra con aviones no tripulados, pronunciado en la Universidad Nacional de Defensa, NDU por sus siglas en inglés, en el mes de mayo. En el discurso, Obama prometió que... Antes de realizar un ataque, habrá casi absoluta certeza de que ningún civil morirá ni resultará herido, el mayor estándar que podemos fijar. La Oficina de Periodismo de Investigación resumió en su informe: a 6 meses de que el presidente Obama fijara los estándares estadounidenses para la utilización de aviones no tripulados armados, un análisis de nuestra oficina demuestra que más personas murieron en ataques encubiertos con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán en ese periodo que en los 6 meses anteriores a que Obama pronunciara el discurso. Cuesta comprender que un país que aborrece los asesinatos masivos que ocurren con demasiada frecuencia en el seno de sus propias comunidades, el gobierno mate sistemáticamente a tantas personas inocentes en el extranjero. One significant problem with assessing the U.S. drone warfare program is its secrecy. Una de las mayores dificultades para poder hacer una evaluación del programa de ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos es el secretismo que lo rodea. Los funcionarios estadounidenses no suelen hablar del programa, mucho menos de ataques específicos, especialmente cuando mueren civiles. Como reconoció Obama en su discurso, la mayoría de las críticas a los ataques con aviones no tripulados, tanto aquí como en el extranjero, se centran naturalmente en las denuncias acerca de las muertes civiles. Hay una gran brecha entre la evaluación de las muertes realizada por el gobierno de Estados Unidos y la de los informes no gubernamentales. Sin embargo, es un hecho indiscutible que los ataques estadounidenses han provocado muertes civiles. La BIJ calcula que el número de muertos en ataques estadounidenses con aviones no tripulados en los últimos 12 años en Pakistán, Yemen y Somalia superan los 4.000. Mientras los medios estadounidenses centran toda la atención en la posibilidad de que en los próximos años Amazon.com utilice pequeños aviones no tripulados para enviar los pedidos de Navidad, es importante reflexionar seriamente acerca de lo que estos robots aéreos están haciendo actualmente. El corresponsal de Democracy Now!, Jeremy Scahill, ha denunciado las guerras encubiertas de Estados Unidos durante años. Lo hizo recientemente en su libro y documental denominado Dirty Wars, Guerras Sucias. La película acaba de ser nominada a un premio Oscar al mejor documental del año. Tras la nominación, Scahill nos dijo: esperamos que, a través del documental, las personas presten atención a estas historias. Que los estadounidenses conozcan, por ejemplo, lo que le sucedió a los residentes de una localidad beduina en Al-Mahalla, Yemen, donde más de 30 mujeres y niños murieron en un ataque con un misil de crucero estadounidense que la Casa Blanca intentó encubrir, para lo cual permitió que el gobierno yemení se atribuyera la responsabilidad. O que se enteren de las personas que mueren en ataques nocturnos en Afganistán o en ataques con aviones no tripulados en Yemen o Pakistán. In his National Defense University address, President... En su discurso ante la Universidad Nacional de Defensa, el presidente Obama afirmó: Estados Unidos no realiza ataques para castigar a las personas. Actuamos contra los terroristas que significan una amenaza constante e inminente para el pueblo estadounidense, y cuando otros gobiernos no son capaces de enfrentar esa amenaza en forma eficaz. Neither Obama nor any of his aides. Ni Obama ni sus colaboradores explicaron qué tipo de amenaza significaba para el pueblo estadounidense un grupo de vehículos que se dirigía a una boda. El gobierno de Yemen cumplió con la costumbre local e indemnizó a las familias que fueron víctimas del ataque mediante la entrega de 101 rifles Kalashnikov y poco más de $100,000. These rural villages in Yemen are caught in the middle of a violent conflict, as Human Rights Watch wrote in an October. Los pueblos rurales de Yemen se encuentran atrapados en el medio de un violento conflicto, según expresa Human Rights Watch en un informe publicado en octubre titulado Entre los aviones no tripulados y Al-Qaeda. Apenas un mes antes de que Obama pronunciara el discurso ante la Universidad Nacional de Defensa, Farea al-Muslimi, un elocuente joven yemení que asistió durante un año a la escuela secundaria en Estados Unidos, brindó su testimonio en una audiencia del Congreso. 6 días antes de que declarara, un ataque con avión no tripulado había impactado en su aldea, Wesab. Farea sostuvo: lo que sabían los pobladores de Wesab sobre Estados Unidos se basaba en mis anécdotas acerca de mis maravillosas experiencias aquí. Las amistades y los valores que experimenté y describí a los pobladores los ayudaron a entender al Estados Unidos que conozco y quiero. Ahora, en cambio, cuando piensan en Estados Unidos, piensan en el terror que sienten por los aviones no tripulados que los sobrevuelan, prontos para disparar misiles en cualquier momento. Un avión no tripulado logró en un instante lo que militantes violentos nunca antes habían logrado. Ahora existe una profunda ira contra Estados Unidos en Wesab. Gracias por realizar esta audiencia. Creo en Estados Unidos y creo profundamente que cuando los estadounidenses sepan realmente cuánto dolor y sufrimiento han causado los ataques con aviones no tripulados estadounidenses y cuánto perjudican el intento de ganarse nuestro aprecio y confianza en Yemen, y el aprecio y la confianza del pueblo yemení, rechazarán este programa devastador de asesinatos selectivos. The scenes of senseless violence in the U.S. form a list of sorrow and loss. Los hechos de violencia sin sentido en Estados Unidos conforman una larga lista de nombres asociados al dolor y la pérdida. Columbine, Tucson, Aurora, Newton, Littleton. Gracias al constante trabajo de activistas comprometidos, periodistas valientes y funcionarios responsables, quizás los estadounidenses también recuerden los nombres de Gardez, Rada, Al-Mahar, Mogadiscio y de los otros tantos lugares donde los ataques con aviones no tripulados continúan ocurriendo bajo un manto de secretismo. Y con la periodista norteamericana Amy Goodman cerramos la temporada 2013 del Galeón Clandestino. Queremos saludar a todas las personas, a la gente que nos dio la idea de poder hacer un resumen semanal de noticias para poder también entregar información a ustedes, como por ejemplo fue una conversación con nuestro compañero de la hora Felipe Leiva. ¿Cómo también no poder considerar la posibilidad de aplicar un podcast a este mismo programa y poder compartirlo con diferentes radios en diferentes lugares? No quiero mencionarlas, solamente les quiero dejar un saludo a todos quienes han tenido la posibilidad de escuchar el programa. No quiero mencionarlas porque son todas quienes han tenido la posibilidad también de entregarnos horarios en sus parrillas programáticas, y que de hecho lo agradecemos, pero de una manera enorme, enorme. También, por ejemplo, en las páginas web en donde tienen la posibilidad de colocar un link para poder compartir nuestros contenidos. O también la posibilidad de que algunas personas puedan rescatar ya sea una canción, una entrevista, un tema, poder acceder también a esta misma información para poder replicarla. Es un poco eso también lo que ha motivado la posibilidad de poder trabajar estos formatos radiales, este formato también de programa, también poder hacer un material grabado que en algún momento se pueda distribuir, compartir, a diferencia tal vez de un programa en vivo que efectivamente permite conectar. En todo caso, tiene también cada formato radial sus ventajas. Y también poder estar en los diferentes lugares, más allá de Valparaíso, compartiendo con ustedes contenidos, música, comentarios, entrevistas, noticias, también tener alguna curiosidad, también buscar en algún momento algún tema, algún sonido que a ustedes también les pudiera parecer atractivo. Va a estar bastante movido el 2014 en cuanto a materias políticas, en cuanto a materias internacionales. Por ejemplo, el mismo hecho del fallo de la Haya en el Tribunal Internacional de Justicia en el litigio Chile-Perú va a ser seguramente también un hito político. El mismo comienzo del gobierno de Michelle Bachelet en Chile va a ser un tema también a tener que tratar y comentar. Los movimientos sociales en todo este entorno, vamos a ver si efectivamente se potencian, crecen políticamente, orgánicamente, o si en algún momento se ven debilitados. Habrá que ver también eso y estar muy atentos también a que se puedan desarrollar. Ese es el movimiento y esa es también la línea y esa es la dirección en donde va Radio Placeres de Valparaíso. Por eso es que también hemos tenido la posibilidad de compartir con ustedes contenidos, transmisiones, conexiones, también capacitaciones en su momento. Hemos tenido la posibilidad de reunirnos con muchas de las radios que actualmente también emiten no solamente este programa, sino también otros de nuestra parrilla. Si bien no vamos a estar en el aire durante enero, durante febrero, vamos a estar volviendo en marzo con nuestro espacio semanal, Sí, nos comprometemos a estar siempre atentos a las diferentes informaciones y estar también muy bien documentados a la hora de tener que echar a andar el galeón clandestino, bombardeando el dial, compartiendo música no original, música pirata, porque este es un galeón, y también, por supuesto, haciendo un resumen, una perspectiva de la actualidad en nuestro programa. Les agradecemos a todas y todos quienes han tenido la posibilidad en algún momento de escuchar el programa, quienes han tenido la posibilidad en algún momento de compartir este programa, en algún momento poder reenviar un correo, en algún momento, por ejemplo, dar el link de los podcasts, en algún momento entregarnos uno ahora en su parrilla programática, lo agradecemos enormemente, o por ejemplo también un link en una página web o en un blog. También lo agradecemos enormemente, porque efectivamente es un poco esa la manera de poder generar fuerza en conjunto, fuerza comunicacional en conjunto, porque si hay que dividir para vencer, dicen los poderosos, bueno, unidos venceremos, decimos quienes vamos generando de a poco poder, con muchos problemas, con muchas carencias, pero vamos generando poder. En algún momento se retrocederá, en algún momento se avanza y en algún momento se triunfa. Les agradecemos la sintonía a todas y todos. Les agradecemos compartir los contenidos a todas y todos. Nos encontramos en marzo del 2014. Va a estar muy movido y ahí va a estar el galeón clandestino. Nos vamos con el último tema musical de la agrupación Los Blue Splendor. Su volumen 3 nos acompañó, una banda de Valparaíso, de la tradición de Valparaíso, y el tema musical se llama La Verdad. Hasta luego, muchas gracias a todas y todos y nos encontramos el próximo año. Que traten, no podrán separarme ya de ti, porque aunque lejos estás, nunca nos separarán. Esto nos da el valor de quererles demostrar. Verán de la mano caminar, felices de saber que comprendieron la verdad. El Galeón Clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.